Bueno, ¿cómo están? Qué bueno juntarnos, ¿no? En este momento voy a ser breve. Escuchaba, anotaba, pensaba. Y agradezco en particular a Cítrica por impulsar este encuentro y poder juntarnos. Primero creo que hay un diagnóstico que me da la sensación que acordamos. Yo anoté 15 cosas que me parece, y seguro que hay otras 15 dando vueltas, pero en torno a lo que significan los incendios, pero la verdad que podría sacar la palabra incendio, poner agronegocio, plantaciones forestales, offshore fracking, va a ser más o menos lo mismo. Leo los 15 ítems rápido para que se entienda las diferentes aristas. Primero, es un proyecto básicamente de concentrar la propiedad y uso de la tierra. Se trata de eso. Se trata de eso. Después es un proyecto, lo dijeron de muchas maneras, demográfico. Es un proyecto de concentrar a las muchedumbres en las grandes urbes y con todo lo que eso implica, porque digo, acá hace un poquito más de un año tuve la discusión con una gran representante de los derechos humanos que decía que los temas ambientales no eran prioridad y me decía que el gatillo fácil sí, y un poco la mi respuesta fue, los pibes y pibas que están asesinando las policías en todo el país son segunda o tercera generación de comunidades expulsadas. ¿Dónde está el cortarlo? Tercero, aparecieron por suerte con una y otra vez, sobre todo con las intervenciones de Paula y de Mirta, es un proyecto íntegramente racista, con sus ciclos de racismo que se van cambiando 500 años, 200 años, 100 años, 50 años, pero sigue el racismo. Digo, las imágenes de la semana pasada y lo que va esta semana en torno al tema mapuche realmente impactan, aun cuando se supiera, aun cuando lo seguimos, haber hablado con compañeros y compañeras, ver las imágenes de lo que significa, comillas, un desalojo, el saqueo de una comunidad. El saqueo de una radio comunitaria realmente impactante, realmente impactante. Después lo dijo Sol, lo dijeron de muchas maneras el machismo, de múltiples maneras, en todas sus formas, la estructura patriarcal activada y que se expresa. Quinto, y lo digo, creo que eso se dijo menos, acá hay un tema de producción, hay un tema de que nos quieren meter en la cabeza que donde las comunidades viven no se puede producir. Y donde se produce no se puede vivir. Y vamos a tener que dar esa discusión. Si una producción implica la expulsión de una comunidad, no es producción. Es otra cosa. Porque vamos a tener en el momento que levantar la cuestión de que producción tiene que ver con la vida y no con la exportación de commodities. Va a haber que dar, no tengo idea, después termino por ahí, no tengo la fórmula, pero tiene que ver evidentemente con esa arista. Después, absolutamente antipático y creo que se dijo un poco menos, los gremios nos están cagando la vida. Digo, las patotas de la UOCRA están cagando a palos a las comunidades y son la fuerza de choque hoy de los proyectos extractivistas. Los grandes gremios, digo, vamos a tener que discutir eso. Y con eso evidentemente no me estoy metiendo con las bases. Pero digo, tenemos que discutir sindicalismo en nuestro país. Después cae. Y se da la situación de que los gremios, por ejemplo, del subte, reconocen que el asbesto les está generando la muerte y enfermedad a 90, 100 compañeros, o aparecen las docentes increíbles de gran parte del país que reconocen las fumigaciones a sus pibes y pibas, por ejemplo, de escuelas rurales en Entre Ríos o de Santa Fe. Pero digo, es muy difícil dar esta discusión sin dar la discusión frontal. ¿Qué rol están teniendo los gremios? Ni hablar. La complicidad que han tenido los gremios en el último, por ejemplo, año y medio, ni hablar respecto a eso, o que tuvieron con la aprobación de ley bases, tal como planteaba recién la compañera de FM Riachuelo. La complicidad no se podría haber hecho el saqueo de Argentina en las últimas décadas si no hubiera sido con este papel de los gremios. Siete, anoté dirigentes. Yo no espero nada de la dirigencia. Ahora, tanto la dirigencia vinculado con los diferentes ejecutivos, no solo Milei. Digo, ver a Torres rodeado de milicos genera espanto. a esta gente que llama democracia eso, y lo mismo nuestros legisladores, que levantaron la mano, a pesar de que la Libertad Avanza era minoría, aprobaron una reforma constitucional encubierta que ni más ni menos abrió, por ejemplo, las puertas al régimen de incentivo a las grandes inversiones, al RIGI, que si hasta ahora es un fracaso es porque la Libertad Avanza son tan inoperantes que armaron un modelo de país que ni los inversores quieren avanzar, pero les están entregando el país. Saben lo que opino, lo quiero dejar en claro, esto no empezó con Milei. Esto no empezó con Milei. Por supuesto que Milei es la máxima representación de todo esto, pero no empezó con Milei porque si no, no podría haber sido. Octavo, y agradezco por eso especialmente que se hagan Cipreva y tantos medios acá, compañeros y compañeras, el papel de los medios es lamentable. Lamentable, por suerte hay excepciones y las excepciones, muchas están acá, digo, pero evidentemente es clave en todo esto. Noveno, y acá hablo en primera persona del plural, a pesar de que me excluye, el papel de la comunidad científica es una vergüenza en nuestro país, actuando a favor de las grandes corporaciones. El sábado vamos, por ejemplo, a San Nicolás para ver cómo CONICET, institución que saben que trabajo, apoyó a Tanor, ni más ni menos, pero lo puedo decir con Arauco, con Aluar, con Monsanto Bayer, con Shell, con todos acuerdos entre universidades nacionales y CONICET, corporaciones, bioceres. Vamos a tener que necesitar y discutir también con compañeros y compañeras. Por supuesto que no quiero que se vacíe la ciencia argentina, pero necesitamos una ciencia verdaderamente al servicio de las comunidades y la naturaleza. Décimo, y acá hay un montón de compañeros y compañeras, los organismos de derechos humanos van a tener que incorporar muchos de estos temas. Les estamos rogando que incluyan los temas socioambientales dentro de su agenda. Y siguen teniendo una agenda que es absolutamente significativa, sobre todo porque además imprime líneas de continuidad claras, ¿sí? El segundo de Caputo es un Chicago Boy que está haciendo campaña en Chile y que tuvieron que ver directamente con el golpe Allende. Digo, está clara la continuidad, pero necesitamos que entender que pueblos originarios, que organismos de derechos humanos, que laburantes, que movimiento ambiental, que estudiantes, que movimientos feministas son parte de un único tema, de un único problema. Fuerzas represivas, no vamos a esperar nada de la fuerza represiva, pero digo, está clarísimo hacia dónde van, está clarísimo que reprimen, digo, las imágenes del Bolsón que mostraban cómo las fuerzas de Lewis cagaban a palos a las personas que estaban pidiendo la liberación de los brigadistas, las brigadistas y las fuerzas policiales, mirando cómo podían hacer, eran realmente impactantes. El doceavo no podría haber sido nada de esto si no hubiera sido con esta fuerza justicia, esta fuerza, este poder judicial, así se llama, no la justicia. Este poder judicial que hace dos cosas a la vez, que por un lado omite las denuncias de las comunidades y por otro lado persigue a quienes denuncian, a quienes resisten la persecución judicial. Ahí hace un rato hablaba con el de vuelta, mandan a estos seis compañeros y compañeras brigadistas, pero lo mismo están recibiendo las comunidades mapuches, o hablábamos con Noelia de Rawson, digo, gente, personas que de diferentes lugares del país están recibiendo los embates judiciales, acá nomás, en Exaltación de la Cruz, otro municipio que les hicieron causa a varios compañeros y compañeras, digo, la lista es infinita. Número 13, nos armaron una dicotomía que no sabemos cómo salir, que es entre negacionistas al estilo Trump, Milei y Bolsonaro, y una transición energética que no tiene nada que ver con lo que necesitan América Latina y África. Nada que ver. Una transición energética que se trata básicamente en nuestro país, particularmente acotado, de entregarles la puna, porque el proyecto de extracción de litio es una entrega de la puna, entregarle parte de la Patagonia con el proyecto de hidrógeno verde, decir que una plantación forestal es un bosque, cuando sabemos que no, ya lo decían al comienzo, digo, una plantación de Arauco está devastando tanto el sur como Misiones. Evidentemente se trata de discutir en serio qué significaría una transición latinoamericana con la diversidad del caso. No, evidentemente no tiene nada que ver con esto. Evidentemente tiene que ver, y yo por lo menos no quiero caer en las dicotomías de muerte. Me parece que tenemos que pensar cómo damos una dicotomía viable. Si una extracción seca una comunidad, seca un territorio, como por ejemplo está haciendo la extracción de litio hoy, no es viable. Número 14 y número 15 pueden parecer un poco más abstractos, pero aparecieron acá. Tiene que ver con nos están invitando a vivir en un lugar sin tiempo y sin espacio. Nos están invitando a vivir con proyectos de un año, año y medio. Y estos temas, las comunidades y los pueblos originarios lo saben, nos están enseñando, lleva décadas, lleva siglos, inclusive restaurar un ecosistema como el de Río Negro, Neuquén y Chubut. ¿Cómo va a ser a corto plazo? ¿Qué proyecto sirve a corto plazo? Los proyectos financieros son a corto plazo, los proyectos de vida no. Y lo mismo nos quieren destruir el espacio. Nos quieren destruir el espacio y quitarnos el espacio, quitarnos el territorio. Y acá quiero hacer una mención que espero se entienda. Yo soy porteño y quiero una Buenos Aires vivible. Me parece que también tenemos que ser capaces de comunicar que Buenos Aires no es lugar de negocio, es un lugar de vida. Lo digo con dolor porque cada vez que voy a un lugar se habla de Buenos Aires como el lugar. No, no, yo quiero que Buenos Aires sea vivible. Yo soy de la Paternal y quiero que Buenos Paternal sea vivible, no un lugar de negocios de Santilli y compañía. Termino con esto. Este es el diagnóstico y creo que hay acuerdo. Por ahí en algún punto que dije no y habrá alguna diferencia circunstancial, pero creo que hay acuerdos y traté de recuperar gran parte de lo que dijeron. ¿Cuál es nuestro proyecto? Nuestro proyecto es un proyecto de vida, un proyecto con otra espacialidad, con otro tiempo, un proyecto diverso. Tenemos un desafío ahí brutal. ¿Cómo se construye en la diversidad? Y acá viene con lo último, que no, ojalá que no suene antipático, pero también quiero aprovechar la oportunidad de este encuentro hermoso y necesario. ¿Cómo construimos? Y creo acá que tenemos la necesidad de revisar errores. No para señalarlos con el dedo, pero sí para revisar errores que tuvimos. Y anoté tres que me parecen importantes. Uno, un exceso de pragmatismo. Perdonen, Bioceres no es aliado de nadie. No es aliado. El compañero Sigman, segundo millonario de Argentina hoy, es un gran problema de nuestro país, como el compañero Grobocopatel o como la YPF, que ha sido cuña de grandes saqueos en nuestro país. Después vemos qué hacemos con YPF Nacional, pero aceptar que YPF para el fracking fue fundamental para devastar, lo mismo que para meter la cuña en el mar argentino, lo mismo que para meter ese oleoducto que, además de contaminar el Golfo, está expulsando a enorme cantidad de comunidades de pueblos originarios y criollas en nuestra Patagonia. Digo, ese pragmatismo que durante tantos años, yo empecé con estos temas en el 2002, escuchaba compañeros y compañeras que quiero, que decían, y bueno, ¿qué querés? Tenemos que aceptar que de algún lado tenemos que sacar la plata. No, ¿saben qué? Si hay muerte, no hay forma de transicionar hacia algo distinto. Porque además el RIGI vino a empeorar todo esto, pero el RIGI exacerba lo que ya estaba. El segundo punto, después del pragmatismo, es la fragmentación. Tenemos que reconocer que la fragmentación nos jugó en contra. Nos jugó en contra. Cada lugar con sus problemas, cada problema con la cuestión acotada como si no estuviéramos hablando de una misma realidad. Y el tercer eje, vinculado con fragmentación y vinculado con pragmatismo, es mis problemas son los problemas. Y acá vamos a tener que laburar mucho, creo que lo decía Mirta, con la empatía, con asociarnos, con entender que si cierran el Bonaparte y no hay salud mental, tampoco va a haber salud física, que no hay salud física con un ambiente contaminado, y si hay un ambiente contaminado no puede haber vida, y si expulsan una comunidad no hay cuidado territorial real. En ese esquema, insisto con esto, habrá que revisar errores, no tanto para marcar vos hiciste, yo hice, sino para pensar alternativas reales. Eso, gracias.